amada Virgen del Cobre, paz de tempestad surgida en mis ojos detenida. Eres alivio de penas y fe de mi alma prendida. Madre de Dios, ven a verme. En tu nombre es realidad la palma real y el sinsonte, mi mar, mi cielo, mi monte, brisa de simple verdad, Virgen de la Caridad. Madre de Dios, ven a verme. Sea mi plegaria el río que va camino a tu pecho, mi corazón sea tu lecho y tu intenso amor mi brío. Ven a verme. Madre, Madre de Dios, ven a verme. Baña con tu luz mi cuerpo, purifica mis heridas, ampara mi leve vida, acompáñame en la muerte. Ven a verme, Madre, Virgen de la Caridad, Madre de Dios.